pavimento o ante lo que sea va a prevalecer primero la naturaleza. Y usted vivir en una parte donde usted se encuentra siempre la vegetación, usted va a tener una armonía muy áspera.